Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia Plus. Vamos a hablar del caos en general y cómo, bueno, podemos interpretar este caos y podemos ayudarnos de la Kabbalah para poder resurgir del caos. Para ello, nadie mejor, como creo que el mejor especialista, y bueno, es la amistad me puede, pero también me puede el conocimiento en cuanto a saber qué es para mí, al menos el mejor especialista en todos estos temas del mundo. Y no me quedo chico. Así es que bienvenido, Mario Sabán. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias a ti. Bueno, la verdad, estos son elogios desde la amistad, indudablemente. Así que no hay ni mejor ni peor. Cada uno es como es diferente. Y bueno, yo también podría decir, tú como el gran divulgador de la espiritualidad en el mundo hispano, ¿eh? Así que bueno, felicidades. Felicidades por tu trabajo. Nos vamos tirando flores, va. Claro, eso, hombre, está bien de vez en cuando. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a hablar del caos y cómo resurgir de este caos con ayuda de todo este conocimiento que nos da la Kabbalah. ¿Por qué el caos es necesario en el proceso de evolución espiritual, Mario? Mira, el texto de la Torá, de la Biblia, recordemos que la Kabbalah es el conocimiento esotérico del texto bíblico, dice, había caos y vacío, tou vavou. Fíjate qué interesante, la palabra caos aparece en los primeros versículos de la Biblia. La tierra era caos y vacío, y habla del universo, no habla de la tierra. Habla, el universo era caos y vacío, tou vavou. Y es curioso este tema, primero porque el vacío es necesario para construir algo, es decir, que si el universo no estaba vacío no se podía construir nada. Pero por otro lado, imagínate que no existe el caos. Partamos de la base inversa en el análisis de que entramos en un universo perfecto. Si estaríamos eventualmente en un universo perfecto, nosotros no tendríamos ningún trabajo que hacer. Es decir, nuestro trabajo está basado justamente en esta imperfección y en este caos que hay en el universo. Si no hubiera imperfección y hubiera caos, nuestra tarea sería en vano. Es decir, si partimos, por eso digo, de la base inversa de análisis y entenderíamos el universo como perfecto, en un universo perfecto aquí no tendríamos nada que hacer. Entonces, el caos y la imperfección son como las características estructurales del universo por el cual nosotros podemos trabajar e ir perfeccionándonos. Nosotros somos sujetos de perfectibilidad, decimos en la Kábala, de perfeccionamiento constante. Y si no tenemos obstáculos, no tenemos imperfección y tenemos caos, no tendríamos nada que hacer. Entonces, en un mundo perfecto, directamente estaríamos en una situación de limbo, estaríamos en una situación de no estudio, de no trabajo, de no tener que sortear ningún obstáculo, de no tener que clarificar ninguna confusión. Por lo tanto, fíjate que la confusión, el vacío y la imperfección que produce ese caos es no solamente estructural al universo, sino necesaria para que nosotros podamos crecer. No podemos crecer si no existe este caos. ¿Y qué papel juega la Kabbalah en la transformación de este caos, de este sufrimiento en aprendizaje y crecimiento? Bueno, mira, aquí también tenemos un secreto desde el punto de vista de la Kábala. Aunque nosotros percibamos una situación de caos, que quiere decir de desorganización, desde otro punto de vista más oculto, este caos, esta desorganización está organizada. Es decir, existe un plano oculto de organización y un plano revelado donde nosotros creemos que está la cosa desorganizada de acuerdo a nuestras limitaciones. Es decir, nosotros somos sujetos limitados, tenemos unas serias limitaciones, y ¿cómo podemos conocer algo si no conocemos el conjunto? Cada uno de nosotros conoce una parte ínfima de la realidad del universo y no conocemos el conjunto. Quiere decir que siempre nos están faltando datos, es decir, siempre nos está faltando información. Por lo tanto, primera cuestión, somos limitados. Segunda cuestión, a partir de esa limitación se produce una distorsión de la realidad porque no podemos ver la realidad en su conjunto. Y por lo tanto, nuestra tarea es expandir la vasija en todo momento, expandir nuestros límites para cada vez acercarnos a una menor distorsión de la realidad. Es decir, podemos decir que el aumento de nivel de conciencia desde el punto de vista de la Kábala tiene una relación directa con una menor distorsión de la realidad. Nos vamos acercando a la realidad tal cual es. Indudablemente, nunca nos acercamos a la realidad tal cual es. Pero a medida que nos vamos acercando, porque tenemos más información y porque esa información está unida y la vamos uniendo, cada vez que nuestra vasija, nuestro recipiente, nuestro vacío interior se va llenando de información que la vamos integrando a la experiencia, vamos aumentando el nivel de conciencia y por lo tanto vamos penetrando mejor en los misterios y por lo tanto ese caos se va organizando. No es que el caos podríamos decir, estructural a la realidad. En el nivel oculto está organizado ese caos. Para la Kabbalah, el caos lo provoca nuestra distorsión de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, ¿todo es conocimiento? ¿Es como ese ciego que se acerca al elefante, le toca el rabo y cree que el elefante es una serpiente? ¿Hay que desvelar a hacer vidente o poder ver más? ¿Solo es conocimiento o hay algo más? En la tradición cabalística, ¿cómo se relacionan el caos y el orden divino para llegar a este descubrimiento que, bueno, en principio es todo información, todo conocimiento? Mira, te voy a tomar el tema del elefante porque me parece muy interesante la anécdota, la narración que tú planteas, porque yo la quiero llevar hasta el extremo, esa narración. Si cada uno de nosotros va a ir tocando partes del elefante, indudablemente nadie va a ver el elefante en su conjunto, y si alguien eventualmente pudiera ver el elefante en su conjunto, nadie es el elefante para saber qué se siente siendo elefante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conocimiento en la Kábala, no es una distancia entre sujeto y objeto. Ese es un conocimiento de tipo intelectual. El conocimiento de tipo intelectual es que el conocedor, el objeto de conocimiento, están divididos. Sujeto y objeto están divididos. Aquí estamos planteando, desde el punto de vista místico, un tipo de conocimiento experiencial. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo me fusiono con la naturaleza del elefante para entender al elefante, no para medirlo, para saber su peso, para acercarme a él, sino que en realidad va a llegar un momento de mi experiencia, que es una experiencia de unificación con la realidad general, que es una experiencia psíquicamente complicada, donde uno puede perder su equilibrio psíquico, hay que tener muchísimo cuidado en ese nivel, porque uno va avanzando de nivel de conciencia y la conciencia va dejando de ser subjetiva para ser cosmogónica, es decir, va dejando nuestra conciencia de estar en el centro del yo para salir del yo a los niveles superiores. En ese planteo, en ese camino de salir del yo a los niveles superiores, se va dando un aumento de nivel de conciencia que tiene que estar muy bien acompañado de mucho estudio. La Kábala plantea que si no hay estudio, no hay equilibrio psíquico, porque la experiencia es muy fuerte si eventualmente el yo siente que se ha fusionado con la totalidad y desaparece. Es decir, nosotros sabemos en un nivel de que el yo es un instrumento al servicio del todo y que si seguimos subiendo de nivel de conciencia, la subjetividad del yo desaparece. En ese nivel tenemos que tener una estructura mental muy fuerte para poder subir a los niveles cosmogónicos. Es decir, mientras estamos en los niveles subjetivos, no hay problema, porque sabemos claramente que nuestra subjetividad es nuestra zona de seguridad, nuestra identidad es nuestra zona de seguridad. Pero a medida que nosotros vamos subiendo de nivel de conciencia, se va produciendo un avance fuera de la subjetividad, en niveles del alma más allá de lo subjetivo, que lo que implica es que la Kábala plantea un estudio profundo a nivel intelectual para poder sostener ese aumento de nivel de conciencia. En definitiva, para cerrar esta parte de lo que estamos analizando, nosotros no podemos subir de nivel de conciencia, de la conciencia subjetiva a la conciencia cosmogónica, si no tenemos entrenada nuestra psique que haga que nosotros podamos percibir nuestra propia muerte subjetiva hacia la totalidad, porque ese crecimiento hacia la totalidad va a implicar conocer que el yo no existe en un nivel y por lo tanto es instrumento de la totalidad. Y ahí hay que tener una fuerte mente muy ordenada, muy organizada conceptualmente, y una de las herramientas fundamentales que la Cábala plantea es ese orden conceptual. Por ese motivo, Alfredo, te diré que a la Cábala siempre se la sospecha de intelectual, de intelectualista. Y en realidad, sí, vivimos con los libros, es parte también, tú sabes, de la cultura judía, que vivimos de los libros, pero ¿por qué hacemos eso? Porque como los cabalistas saben el nivel de luz que se va a recibir en los niveles superiores, hay que tener un entrenamiento muy grande del alma para que la mente no cometa imaginaciones, locuras, para que la mente no se nos escape, para que la mente pueda seguir teniendo una estabilidad psíquica en los niveles superiores. Es decir, que cuando empezamos a desprendernos de las distintas capas de cebolla que componen el yo o el ego, vamos adquiriendo más conciencia y tenemos que tener un fuerte bastión en la mente, en el conocimiento, para que no se nos vaya, perdona la expresión, la olla, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, para saber que estamos en un proceso de muerte continua. Es decir, el crecimiento implica una muerte continua de la identidad y vamos a llegar a un punto que tenemos una tensión natural entre la identidad heredada por nuestros padres y la identidad del alma que se está construyendo. Ahí se produce una tensión entre la fidelidad tribal a un católico, su familia católica, un judío, su familia judía. Subir a la unidad de la divinidad implica comprender que todas nuestras culturas son simples herramientas para llegar, que no son fines en sí mismas. De ahí que el fundamentalismo crea que el camino es el final, es decir, que el camino es el objetivo, confunde el medio con el fin. En la mística no se confunde el medio con el medio es un instrumento. Pero cuando ya el instrumento no te sirve porque necesitas instrumentos de mayor categoría, es donde empieza a aparecer cierta fidelidad familiar o fidelidad tribal o fidelidad religiosa que hace que la persona no pueda avanzar como quiera avanzar porque siente, por ejemplo, que el grupo puede de alguna manera traicionar al grupo. En definitiva, tener conciencia de unidad no es fácil por muchísimos motivos. El primer motivo, que la conciencia de unidad es la unidad estructural de nuestra propia identidad interior, la conciencia de unidad frente al otro y la conciencia de unidad de que nuestro camino identitario nos está llevando hacia la búsqueda permanente donde nos vamos a tener que morir a muchas identidades en el camino. Entonces, puede confundirse la herramienta o las herramientas que pone a disposición la Cábala en cuanto a conocimiento que tú decías antes, esta definición, con sabiduría. Es decir, nos vamos haciendo conocedores, pero más sabios. Por lo tanto, esta sabiduría es la que soporta mayor amplitud de crecimiento. Es algo que no puede frenarse, pero que se transforma de conocimiento en sabiduría. En cierto modo, fíjate, ¿no? En la Cábala hay dos palabras en hebreo que a mí me gustan mucho. El entendimiento es la binah, es la organización conceptual. La sabiduría es la jojma. Pero cuando nosotros hablamos de conciencia general o de conocimiento general, no solamente estamos hablando de dat, sino hablamos de segel. Fíjate, es una palabra muy interesante porque segel tiene que ver con una palabra que aparece en el libro del profeta Daniel, en el texto bíblico, que quiere decir conciencia de iluminación. No se puede llegar a la iluminación solamente por la inteligencia, solamente por el orden conceptual, sino por esa sabiduría que tú estás explicando, que es mucho más abarcativa. Ahora bien, solo con la sabiduría no se puede, solo con el entendimiento tampoco se puede. Es decir, ni con la derecha se puede, ni con la izquierda se puede. Es lo que se llama la copulación entre lo masculino y lo femenino. Si no hay organización mental y amplitud mental, que la amplitud mental indudablemente la da la sabiduría, no puede haber copulación entre Binah y Jojma, no puede haber copulación el entendimiento y la sabiduría, y no se produce la conciencia de iluminación, el conocimiento iluminativo. En definitiva, cuando en otras tradiciones se habla de gnosis, en términos de comprensión de este término, porque lamentablemente este término prácticamente es como un bote de basura donde mucha gente habla del término y no comprende de qué se trata. Desde el punto de vista de la Kabbalah hablamos de Sejel. ¿Y qué quiere decir Sejel? Sejel, mi conocimiento intuitivo, en correspondencia, en colaboración con el conocimiento racional y en permanente coordinación entre ambos. Es decir, no solamente la sabiduría, el sabio sin conceptos, sin organización mental, se vuelve loco. Y el inteligente también se vuelve loco, porque el inteligente no puede seguir más allá, dado que el inteligente es un desesperado por las respuestas, el sabio es un desesperado por las preguntas, y lo que hay que hacer es bajar la desesperación de los dos. Es decir, el que tiene preguntas y respuestas en una situación de equilibrio no se desespera ni por una ni por otra. Si tienes desesperación por las preguntas, vas a caer en la locura de la sabiduría. Si tienes desesperación por las respuestas, vas a caer en la locura de la inteligencia. Y por lo tanto, tenemos como dos especies de locuras que los cabalistas llaman el infierno de fuego y el infierno de hielo. El infierno de fuego es la responsabilidad cerrada de lo conceptual, la zona de seguridad, es el infierno de fuego. El infierno de hielo parece bueno porque hace frío, porque está muy lindo todo, pero también te vas a quemar a partir del hielo. Y el infierno de hielo, desde el punto de vista de la Kabbalah, es la locura de las preguntas, de preguntas que no tienen retorno. Es decir, nosotros en la Kabbalah tenemos que regresar de los niveles de luz para saber qué luz se ha integrado. De modo que tenemos que traer la luz a este mundo, no es ir hacia la luz. En otras espiritualidades se plantea ir hacia la luz, cuando en la Kábala se plantea ir hacia la luz, tomar la luz que necesitamos para bajarla a lo cotidiano. Por lo tanto, si tú vas a la luz, haces solamente la mitad del camino. La segunda parte del camino es bajar la luz en medio de la oscuridad, en medio de la materia. Por tanto, desde el punto de vista de la Kábala, ¿qué es espiritual? Espiritual es ir a la luz, extraer la luz que necesitamos para insuflar esa luz en lo cotidiano. Y esa aspiración se puede, a esa aspiración entre el conocimiento y la sabiduría se puede llegar a través de la mística, sin conocimiento, sin sabiduría, simplemente por el anhelo del alma de todo lo que estás relatando. Mira, nosotros desde el punto de vista del universo y para la Kabbalah, el fundamento del universo es el deseo. Por lo tanto, el deseo nos empuja. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona dice, me cansé de esta vida, suponte, ¿no? Y dice, ya dejo todo el camino místico, el camino de la inteligencia, digamos, renuncio. Hay algo en el alma que no te deja renunciar, porque es el deseo. El deseo es la fuerza fundamental del universo desde el punto de vista del Zohar. Y eso te empuja a pesar de tu cansancio. Por lo tanto, claro, el místico lo que está haciendo en primer lugar es aceptar las leyes cosmogónicas y aceptar las reglas del juego. Aquí no se puede jugar Alfredo si las reglas del juego no se comprenden. En donde comienza la Kábala a trabajar es a comprender las reglas del juego. Mire, a usted no le gusta la regla del juego, usted va a jugar al ajedrez. Usted no mueve bien las fichas, no sabe jugar al ajedrez, va a jugar mal. En la vida es como el ajedrez. Aquí hay reglas en el juego. Me gusten o no me gusten, son estas las reglas. ¿Qué hace la Kabbalah primero? ¿Qué hacen los cabalistas primero? Los cabalistas primero analizan cosmogónicamente la realidad para entender cuáles son las reglas del juego. Nuestra distorsión, nuestros desequilibrios, nuestra imperfección. Analizan lo máximo la estructura y después empiezan a jugar. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que el juego de la vida, nadie no lo sé, no lo explicó nadie, no lo explicaron poco. Y por lo tanto, lo que dice la Kábala es, primero, trata de entender cómo se mueven las fichas, porque si no en la vida vas a mover fichas que indudablemente las vas a mover mal. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que el místico es muy realista, por lo menos en la Kábala. A pesar de que de repente cuando uno dice místico parece que está haciendo referencia a un volado, a alguien que está en la montaña, un ermitaño. No, no. El místico es una de las personas más realistas que hay, porque lo primero que tiene que hacer es ser positivo en la realidad. Y hay mucha gente que llega a la situación contraria, a la conclusión contraria. Mientras más real, indudablemente, aparentemente, mucha gente llega al pesimismo. El místico entiende de que detrás de la realidad hay energías ocultas de esta realidad material, que nosotros desconocemos esas energías ocultas detrás de la materia, y que por lo tanto, a medida que vamos conociendo y profundizando en la realidad, vamos comprendiendo qué energías ocultas hay, las vamos revelando y vamos comprendiendo cómo se juega este juego. Es decir, que hay que saber el juego, todo lo que tiene que ver con el juego para poder actuar sobre él. Si no, estamos como ese ciego buscando el elefante sin saber muy bien cómo es. ¿Qué herramientas cabalísticas recomiendas para afrontar este caos o esta imagen de caos que tampoco lo es, que es algo mucho más ordenado de lo que parece, con sabiduría, con conocimiento? ¿Cuáles son las herramientas básicas para empezar a comprender este juego? Mira, la herramienta básica, a mi modo de ver, es el símbolo del árbol de la vida, que estudiamos las 10 dimensiones del alma, que se corresponden, por supuesto, con las 10 dimensiones del universo, y esto nosotros lo explicamos en la Kabbalah. Las 10 dimensiones del alma nos dan los tipos de energía que nosotros tenemos. A partir de aquí, la gran cuestión es dónde están distribuidas nuestras energías. Desde el punto de vista de la Kabbalah, cuando alguien está desequilibrado o no puede o siente que no puede avanzar en su vida, es que sus energías están mal situadas. Ahora bien, ¿cómo situar bien las energías? Bueno, por ese motivo se estudia el árbol de la vida y las 10 dimensiones, donde nosotros decimos, bueno, estamos poniendo tanta energía aquí, tanta energía ahí. Voy a dar un ejemplo para que la gente esto no lo vea tan teórico. Si una persona está 10 horas en el gimnasio, una hora trabajando y una hora con la familia, está desequilibrado. Si una persona está 15 horas con la familia, 2 horas duerme y una trabajando, está desequilibrado. Si una persona está 23 horas trabajando y una duerme, está desequilibrado. A partir de la distribución del tiempo, y por ese motivo en la Kábala nosotros sabemos qué es un hombre, ¿cómo sabemos quién es un hombre? El hombre es lo que hace con su tiempo. Si una persona, tú quieres conocer a una persona, tienes que preguntarle qué hace en el día. En el día la persona te va a decir dónde está situando sus energías. Y ahí te das cuenta cuando esta persona está poniendo demasiado tiempo en algo que no merece y poco tiempo en algo que merece. Es decir, cuando una persona está distribuyendo mal el tiempo, ya sabemos que está distribuyendo mal las energías. La cuestión del tiempo en la Kábala es fundamental. Mientras más sentido tiene tu vida, mejor distribución del tiempo tienes. Te voy a dar un ejemplo de esto para que se pueda entender, para aquellos que nos oyen en directo o ya luego grabado puedan comprender de qué estamos hablando. Cuando una persona dice, pierdo el tiempo, ¿qué está diciendo? Cuando una persona dice, siento que pierdo el tiempo en este trabajo, o siento que pierdo el tiempo en esta fiesta, en esta boda, o siento que pierdo, ¿por qué la sensación de perder el tiempo? La sensación de perder el tiempo viene porque el tiempo que está invirtiendo esta persona lo siente que lo pierde porque no tiene relación con el sentido de su vida. Si una persona conoce profundamente el sentido de su vida, sabe dónde tiene que distribuir la energía y por lo tanto sabe dónde tiene que invertir el tiempo. El tiempo es el factor fundamental que tenemos porque si algo todos nos falta es tiempo. Es decir, el problema fundamental es que nadie puede comprar más tiempo del que tiene. Esto es imposible. No se compra tiempo ni con todo el dinero del mundo. Es decir, yo alucino con el capitalismo y con el marxismo porque ellos entendieron que todo se resolvía en la materia. Que un marxista, un capitalista me digan cómo se compra el tiempo. No hay forma de comprar el tiempo. No se compra el tiempo. Entonces, el tiempo que no se compra en el sistema material es lo único donde nosotros podemos probar cómo se invierten las energías. Entonces, ¿qué haces tú con tu tiempo? Es donde vamos a saber si estás cumpliendo o no el sentido de tu vida. Por tanto, si yo siempre siento que nunca pierdo el tiempo, indudablemente siento que estoy cumpliendo el sentido de mi vida. Mira, yo te voy a hacer una confesión realmente, no quiero ser autorreferencial, Alfredo, pero yo hace años que no pierdo el tiempo. Es decir, que cuando yo estoy haciendo algo, sea lo que sea, que puede ser beber un zumo en la playa, no tengo que estar leyendo todo el día. Si yo estoy bebiendo el zumo en la playa, siento que no pierdo el tiempo. Es decir, lo que hago va en relación con lo que yo deseo, necesito, y se relaciona con el sentido de mi vida. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los miles de millones de personas en el mundo? Que sienten que pierden el tiempo en muchísima cantidad de momentos. Y esto implica que no conocen el sentido de su vida y, por lo tanto, que no pueden distribuir adecuadamente su energía. Bien, he estado muy atento a esto, pero creo que también hay un gran número de personas, sobre todo en este tiempo que nos toca vivir, aceleradísimo, no que tengan el sentimiento de que pierden el tiempo, que también, sino de que tienen el sentimiento de que no tienen tiempo. Es decir, no perder el tiempo, sino no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer aquello. Y bueno, no tengo sentimiento de que no pierdo el tiempo, pero que no tengo tiempo. Ok, perfecto. Me encanta lo que dices. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. A ver si de este ejemplo puede salir alguna luz con este ejemplo. Imagínate que a ti, no quiero desearte esto, pero tengo que poner el ejemplo. Imagínate que a ti dentro de una hora te duele la muela a muerte. Mañana, ¿te haces el tiempo para ir al odontólogo, al dentista, o no tienes tiempo? ¿Aparece el tiempo o no aparece el tiempo? Sí, porque aparece el sufrimiento y aparece el intento de remedio. Luego busco el hueco para aliviar el sufrimiento. Cuando alguien sufre porque está perdiendo el tiempo, aparece el sufrimiento de la pérdida del tiempo y busca el tiempo. Es decir, el tiempo se busca. Mira, si yo quiero leer, leo en el metro, leo en el avión, leo en el lavabo, leo en cualquier lado. No quiero hablar de mi vida privada, pero leo en cualquier lado. ¿Por qué? Porque siento que necesito leer. Porque quizás no me alcanza el tiempo de lectura durante el día para leer. Y aprovecho un viaje en avión de 2 horas para leer. ¿Por qué? Porque quiero sacar el tiempo que no tengo. Entonces, cuidado, señores. Es verdad que se ha acelerado el tiempo. Porque es verdad, antes una carta tardaba un mes y ahora un WhatsApp tarda 10 minutos e inmediatamente uno tiene que contestar y el tiempo se ha acelerado. Totalmente de acuerdo. Pero cuando el tiempo se ha acelerado, más tenemos que buscar la focalización del sentido de la vida. Es decir, justamente mientras más acelerado es el tiempo, mayor fuerza tenemos que tener para nosotros poder controlar. Es decir, tenemos que controlar las limitaciones del tiempo mucho más. Tenemos un mayor desafío en focalizar el tiempo disponible. Con lo cual, si en esas 2 horas del día, en vez de tener 8 horas, tú tienes 2 horas del día para poder estudiar, yo te puedo asegurar que 2 horas con un profundo estudio, con una profunda lectura, a veces tiene mucha más fuerza que 8 horas donde vas y vienes bebiendo un café y perdiendo el tiempo. Es decir, la cuestión del tiempo no es baladí, la cuestión del tiempo es fundamental, porque el tiempo tiene que ver con la distribución de las energías. Ahora, ojo, el tiempo puede ser interferido por 2 motivos. La primera cuestión, con respecto al tiempo, es al autoboicot del tiempo, es decir, que yo me vaya distrayendo con cosas a mí mismo, las autodistracciones. Y la segunda, las distracciones de los demás. Las distracciones de los demás, yo te diría que se le pueden poner un límite, porque puedes decir, no miro el WhatsApp en 3 horas, no miro los emails y durante 3-4 horas puedo estudiar. Que es así como hoy se puede estudiar. Porque imagínate, si yo quiero estudiar y terminar de escribir un libro, no puedo estar viendo el WhatsApp cada 5 minutos. Necesito 4 o 5 horas de profundo estudio, de profunda concentración. Si hoy no tenemos eso, si nosotros no tenemos, mira, Nachman de Bratzlaff dice, el gran cabalista del siglo XVIII, murió en el XIX. Nachman de Bratzlaff dice, una persona que no ha tenido una hora para sí misma por día, es como si ese día hubiera estado muerta. Y los cabalistas se reservan 3 horas por día. Si uno no tiene una reserva por día entre 1 y 3 horas para uno, ese día ha muerto, porque ha trabajado solamente de manera administrativa. Es decir, ha trabajado por los inputs que vienen del exterior o por los autoboicots que uno se realiza. Por lo tanto, primera cuestión, autodistracciones. Autodistracciones, muchísimo control a las autodistracciones. Es decir, voy a ver el WhatsApp, voy a ver el email dentro de 2 horas, no dentro de media hora, porque hay una tendencia adictiva a estar al día. Cuando alguien antes, cuando llegaba la noticia, llegaba después de 4 meses la noticia de que había terminado una guerra en el siglo XVII o en el siglo XVI. O gente que no se enteraba que había terminado una guerra o que había terminado algo. Por lo tanto, a la velocidad que estamos nosotros teniendo, si no le ponemos límite, y cada uno de nosotros le tiene que poner límite, esa aceleración va a hacer que nosotros no podamos encontrar el sentido de la vida, porque nuestro sentido de la vida proviene de la profundidad que nosotros podamos tener para extraer contenido. Con la velocidad no estamos teniendo concentración ninguna. Y si además nuestro pensamiento va a ser derivada a la inteligencia artificial, mira, ya tenemos que cerrar el chiringuito, porque a la velocidad que tenemos, que el pensamiento además se lo estemos dando a un tipo de inteligencia que no es la nuestra, hace que nosotros no tengamos pensamiento de fondo. No tener pensamiento de fondo es terrible, porque en cuanto se abre un poco el espacio, aparece el vacío del hastío existencial. Es decir, la persona se pregunta, ¿para qué existo? Es decir, ¿para qué existo? Porque a tal velocidad no sé ni quién soy ni para qué vivo. Por lo tanto, señores, hay que frenar, hay que beber su café con leche y si no quiere la leche, el té, durante 3 horas con un buen libro o meditando o haciendo deporte, porque mucha gente toma el deporte para alcanzar estados meditativos. En definitiva, fíjate la necesidad de estar con uno mismo. Nachman de Bratzlaff, vuelvo a repetir a este autor, dice, cuando una persona muere, una de las cosas que más se arrepiente la persona cuando se está muriendo es el poco tiempo que estuvo con sí misma. Bueno, según hablas, se me vienen a la cabeza 2 imágenes. El de el conejo en Alicia en el País de las Maravillas con su reloj corriendo y otra que es cuando entramos en un gran supermercado queriendo hacer dieta de hidratos de carbono. Es decir, nos encontramos todas las hileras del supermercado son hidrato de carbono y trigo y todo lo que tiene que ver con algo que pueda engordar o hacernos enfermar. Quiero decirte que no es una tendencia lo que estamos viviendo, es un tsunami provocado por todo tipo de intereses ajenos a nuestro espíritu que nos condicionan de tal manera que creemos que eso es lo real, que eso es lo que realmente funciona porque no nos enseñan a parar, no nos enseñan a cultivarnos y a elevarnos. Eso quizá pueda resultar incluso ahora aburrido, ¿no? La gente necesita estímulos continuos. ¿Cómo podemos relacionarnos con este mundo tan caótico, con este mundo tan diverso y a una velocidad de vértigo en el que se introducen elementos tan fascinantes como la inteligencia artificial para no caer en un caos colectivo? Mira, la cuestión central aquí es una pequeña palabra, bueno, que es la profundidad, ¿no? Lo que en hebreo llamamos omek, lo profundo. Nosotros no podemos hacer ningún análisis en profundidad si vamos a tal velocidad. Por lo tanto, lo que hoy está pasando, y lo vemos claramente en las redes, es que cada vez hay más copiar y pegar, más gente que repite algo que no sabe, porque no ha tenido profundidad en la reflexión y en el estudio. Es decir, estamos cayendo a tal velocidad todos que yo te digo, no es intencional y como tú bien dices, hay ciertos intereses que hacen que la velocidad del consumo y la velocidad del sistema esté en este nivel y nosotros tenemos que frenar. Es una responsabilidad poder frenar. El freno, el límite, es consubstancial al universo. Todo en el universo tiene límite. Nuestro estómago tiene límite, nuestro pelo tiene límite, nuestra respiración tiene límite, los pulmones tienen límite, todo tiene límite, menos el divino infinito que está fuera del universo, todo lo que hay aquí tiene límite. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en una situación ilimitada? No, el ilimitado es el potencial, pero es en el potencial. En la realidad nos tenemos que ir poniendo límites. No podemos estar en un automóvil, en una autopista, acelerando constantemente y cuando estamos a 200 pasar a 300. Primero, porque no estamos disfrutando del paisaje. Indudablemente, para disfrutar el paisaje hay que ir más lento, porque aquí tenemos un problema. La aceleración hace que se pierda el objetivo por el cual estamos acelerados. Es decir, estamos acelerados conociendo todos los países del mundo, pero cuando llegamos a ese país, como tú bien decías, y ahí comparto 100% tu análisis, el input, es decir, el estímulo, va quedando corto. Es decir, en el mundo de la realidad material, los deseos son limitados. Entonces, todos los deseos en el mundo de la materia son limitados y todos se pueden eventualmente satisfacer. ¿Cuál es el único deseo que no se puede satisfacer? El de la búsqueda del conocimiento. Por supuesto, para lograr una paz interior y no un conocimiento desenfrenado, porque al final la velocidad hace que tampoco uno conozca nada. Para conocer hay que tener profundidad, para tener profundidad hay que tener tiempo, para tener tiempo hay que poner un límite en la agenda, para lograr ese tiempo, controlando las autodistracciones y la lactancia psíquica de los demás. Porque cuidado, si nosotros logramos limitar nuestras autodistracciones, seguimos teniendo un problema en el exterior, que es el sistema de distracciones exterior o la lactancia psíquica de aquellos que nos interrumpen constantemente porque a nivel parasitario quieren como chupar, digamos, energía de nosotros. Y nosotros tenemos que autopreservarnos. Esto parece como egoísmo, aparentemente, el planteo. Pero no es egoísmo la autopreservación. Porque si no me autopreservo poniendo límites a los demás, va a llegar un momento que yo no puedo dar lo que no tengo. Desde el punto de vista de la cábala, lo que yo puedo dar es lo que yo recibo. Si yo durante 5 horas pude estudiar, pude meditar, pude escribir y recibí luz a través de ese conocimiento, ahí sí puedo dar una entrevista, ahí sí puedo dar una clase. Pero hoy se da humo, porque nadie recibe, porque no tenemos tiempo para recibir. Entonces lo que tú estás viendo, sobre todo en las redes, es que la gente habla, pero no hay sustancia en lo que se está diciendo. Cada vez el lenguaje está teniendo menos contenido en su interior porque no hay profundidad en el quien está relatando ese lenguaje. Es decir, está viendo un lenguaje vacío hoy por la velocidad de la falta de profundidad que tendría que tener el interlocutor de ese lenguaje. Estamos ante un problema muy grave porque te puedes dar cuenta que hay diálogos donde tú los oyes atentamente y no hay nada. Y tú dices, ¿qué hay aquí en el fondo de la cuestión? Y te das cuenta que no hay fondo a la cuestión, que hay palabras que se reproducen como un copiar y pegar, porque la persona con estas palabras de tipo mágico está creando un lenguaje de tipo, ya ni diría barroco, sino un lenguaje simple, pero que no tiene contenido en el interior, y por lo tanto esto demuestra la falta de profundidad. Esto es muy grave lo que está pasando, Alfredo. Nuestra falta de profundidad no es intencional. Hay gente arrastrada a la venta de un lenguaje vacío. Sí, realmente es una cuestión muy grave. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero muy maquillada, muy perfectamente maquillada. ¿No será que en este maquillaje, en esta falta de conversación profunda, lo que estamos manifestando en redes sociales, en todo este tinglado artificial que se nos muestra, nuestros propios miedos, nuestra propia confusión, nuestro propio caos transformado en palabras que se copian y se pegan para crear una cadena de confusión que puede terminar en un mal mayor en estos momentos justos que estamos viviendo de la historia de la humanidad? Este copia y pega va a terminar por manifestar un gran copia-pega de una realidad que no es nuestra, que es artificial. Totalmente, totalmente. Estamos viviendo en un mundo absolutamente superficial y no lo digo desde el punto de vista del sistema económico por el consumo. Lo estoy diciendo desde el punto de vista del propio lenguaje de transmisión. Es decir, nuestro lenguaje está fallando en la representación del contenido porque no tenemos contenido dado que no hay tiempo disponible para profundidad. Es decir, estamos enganchados en un pedaleo en el aire, para llamarlo de alguna manera, donde la persona tiene que hacer un trabajo de profundidad y no lo hace porque la propia persona cree que el trabajo de profundidad es como un retroceso frente a la velocidad de los medios. cuando en realidad el trabajo de profundidad es el único trabajo real que adelanta uno. Es decir, yo crezco en esas 5 horas de silencio y de profundidad en cuanto al contenido, y no solo frente al lenguaje. Es decir, estamos en un nivel de velocidad tan superficial que la superficie nos ha engañado. Esto claramente ya se sabía de tiempo ancestral, y te voy a decir cuál es el nombre. Se llama idolatría. ¿Qué es la idolatría? La gente cree que la idolatría es solamente posternarse ante imágenes. La idolatría es creer que la superficie es lo único real que existe. Los objetos es lo único real que existe. Por eso digo, marxismo y capitalismo van de la mano en que son los dos materialistas, en hacernos creer que la materia es lo único que realmente existe. Eso implica falta de profundidad. El materialista no profundizó en la energía que hay detrás de la materia. ¿Quién es un idólatra? El que pedalea en la materia. Por lo tanto, el lenguaje que tenemos hoy es totalmente idólatra. ¿En qué sentido? Totalmente superficial, porque no ha profundizado en las energías ocultas de la realidad. Cuando yo te digo, mira, te voy a ser sincero, porque ya tengo 58, voy a cumplir 59 años. Cuando yo empecé mis investigaciones, que no existía internet, que no existía esta velocidad social, en la década ya del 80, que íbamos a las bibliotecas a buscar fichero por fichero, había tiempo para abrir el libro, para no tener interferencias del exterior y quedarse en la biblioteca varias horas para poder meditar sobre un tema con tranquilidad, con profundidad, con la complejidad que el tema merecía. Como esto hoy no se hace, el problema es que estamos cada vez utilizando un lenguaje más vacío y por lo tanto el sistema se beneficia de ese lenguaje vacío, porque si tenemos un lenguaje conectado con la profundidad, estamos despiertos. El despertar del nivel de conciencia del cual se habla tiene que ver, está relacionado íntimamente con la profundidad. Por lo tanto, aunque nosotros estemos declamando desde el punto de vista del marketing de las redes el aumento de nivel de conciencia, si luego nuestro lenguaje está vacío, hasta la declamación del aumento de nivel de conciencia también queda vacía. Y añadimos un nuevo elemento en esa búsqueda de la profundidad en el ser humano, que es esta creación del ser humano, supuesta creación del ser humano, diría yo, que es la inteligencia artificial, en la que estamos delegando ya el último resto de esta posibilidad de profundizar en nuestro ser, como decía, diciéndole, toma, piénsamelo tú, que yo no tengo tiempo para poder pensarlo. Así es que ya esto es el hallazgo definitivo para dejar a una humanidad absolutamente dependiente de lo externo. ¿Qué enseñanza cabalística podríamos aplicar hoy para traer más luz, que es justamente de lo que estamos hablando, en tiempos de oscuridad, que es justamente en el tiempo en que nos encontramos ahora en la parte histórica de nuestra humanidad? Los momentos de oscuridad son muy interesantes porque la luz se concentra. Cada vez que vivimos momentos de oscuridad hay una gran concentración de luz, y de esa concentración de luz salen cosas muy buenas. Quiere decir que la luz no necesita expandirse tanto para iluminar. A veces la luz, cuando se concentra, termina como el rayo láser que termina cortando una pared. Nosotros tenemos que a veces concentrar la luz en un punto y no expandirnos, porque en la expansión de la luz a veces las tinieblas ganan. Con lo cual, las tinieblas, de alguna forma, la oscuridad de alguna forma, lo que hace con la luz es debilitarla por expansión. Cuando nosotros tenemos un mundo de oscuridad y sabemos concentrar la luz, tenemos que seguir concentrándonos en esa luz. Mira, en el hebreo hay una letra que es la yod, y la letra yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, pero es la letra con que empieza el nombre de Dios. La pregunta de los cabalistas es, ¿por qué motivo Dios eligió la letra más pequeña del alfabeto? Porque en la más pequeña había mayor concentración de luz. Por lo tanto, no tengamos miedo a las tinieblas. Las tinieblas siempre han existido. Tengamos miedo a que se pierda la luz. Tengamos miedo a que la iluminación se quiera expandir tanto que termine confusa con las tinieblas. Tenemos que concentrar la luz. Es el momento de concentración de luz. Y cuando la luz se concentra, la luz no le gana, no combate a la oscuridad, porque la luz ilumina. Acabas de derribarme un paradigma, una epifanía que acabo de tener contigo. No sé por qué siempre que te pones delante de mí tengo pequeñas epifanías, grandes descubrimientos, en fin, esto es un vaivén. Ahora ya no puedo decir que somos llama espiritual, tenemos que decir que somos láser espiritual, es decir, tenemos que Totalmente. concentrar la luz como si fuéramos un rayo láser, ¿no? Así es, así. La concentración de luz hace que tengamos la fuerza para perforar una pared. La expansión de la luz no tiene la fuerza de perforación. Por lo tanto, a veces hay que concentrar la luz y no perder la luz en la expansión. A veces perder la luz en la expansión es hacer que la oscuridad gane. Entendido, mi comandante en jefe. ¿Cómo podemos encontrarte para profundizar más en la luz, en estos temas y aprender más sobre tu trabajo y tus libros? Bueno, si la gente quiere desequilibrarse, está la escuela de Cábala, pero si la gente quiere seguir equilibrada, mejor que no me encuentre. Así que si la gente quiere seguir feliz, que no me encuentre. Y si la gente quiere desequilibrarse, en las redes está la escuela de Cábala. Pues muchísimas gracias, maestro, amigo, Mario, por haber estado una vez más con nosotros. Espero encontrarte en el camino muy pronto, saludarte en vivo porque ya va haciendo falta y bueno, pues allí será en el momento en el que sea y allí estaremos los dos y también será un placer estar contigo. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte, querido amigo. Shalom a Y todos, un abrazo. a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con Mindalia Plus en este directo en el que hemos aprendido muchísimo y en el que ya nos vamos. Será en breves momentos en el que estemos ya en Instagram dándote más información y más posibilidades de conocimiento. Será en un instante.